que llamen, a mí llamen, solo busco ser feliz. Llévate tu llave, tu miedo, tu clave, que era todo para mí. No quiero que llamen, a mí llamen, solo busco ser feliz. Llévate tu llave. Control.